Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Bueno, Claudia, queríamos hablar con vos para ver qué mirada tienen de esta media sanción que se le dio a la ley, bueno, que dicen que brinda un alivio para los hipotecados UBA, esta gente que tomó créditos durante el macrismo y bueno, se hace imposible pagarlos. A ver, contanos. Mira, nosotros decimos que este proyecto de ley en realidad lo que le faltó es audacia, ¿no es cierto? Para poder llegar a una reforma integral, ¿no es cierto? Era la oportunidad de hacer una reforma integral sobre estos créditos para llegar a una solución de fondo y definitiva, porque acá lo único que hace este sistema de ley es contemplar el tema de la cuota, porque el capital sigue creciendo conforme a la inflación. Y lo que hace es ponerle un tope a la cuota de un 30% de la relación cuota-ingreso, pero si tu relación cuota-ingreso era de un 50%, ese 20% restante se te pasa al final del crédito, por ejemplo, Claro. y la cuota en vez de ser por inflación sería por salario, con un nuevo índice que se llamaría IAR, que básicamente tiene como contempla el RIPTE, sería por salario. Y tiene dos aspectos que son muy positivos, que es algo que nosotros siempre pedimos, que es la suspensión de las ejecuciones, por lo menos por un año, y que en toda la vida del crédito, si dos veces el titular de la hipoteca se queda sin trabajo, el fondo compensador que se crea justamente para este proyecto de ley se cubriría por 3 meses la cuota. Este fondo compensador es un fondo que está compuesto por los bancos, que lo que hace es pagarle al banco el descalce que hubiera entre UBA y cuota, cuando vas a pagar, entre UBA y salario, perdón, cuando vas a pagar la cuota, para que al banco le llegue siempre la cuota en UBA. Vos pagás por salario, pero al banco le llega por UBA, en el caso que haya un descalce, con la plata de este fondo que componen los mismos bancos. O sea, acá los bancos no pierden un peso. Eso te iba a decir, siempre a favor de los Acá bancos. está claro. Exactamente, exactamente. Y encima están instalando en la gente, porque yo lo veo en redes sociales y lo escucho en algunos noticieros de acá, sobre todo de acá de CABA, que la gente con los impuestos del contribuyente, no sé qué, bla, bla, bla, lo he escuchado, yo estuve en el debate en el Congreso, lo he escuchado decir al diputado Fernando Iglesias que con el IVA de la polenta nos iban a pagar las casas, lo cual es una aberración. Te das cuenta que ni siquiera leen el proyecto de ley, porque en el proyecto de ley dice bien claro cómo se compone el fondo y que en ningún caso puede ser con plata ni del Banco Central ni del Tesoro Nacional, solamente van a estar comprometidos los bancos participantes que den las hipotecas a futuro y las hipotecas que ya están dadas. ¿Entendés? Así Sí. que la verdad que, Sí, nada, no me extraña perdón nada. por la No, no me extraña perdón nada. la catarsis, No, pero está bien, Claudia. No me extraña nada más viniendo de Fernando Iglesias, que ya lo conocemos bien. Claudia, no es el único también. sí, no es el Sí. único, lamentable. Claudia, entonces, vos destacaste algún aspecto positivo. ¿Y lo negativo? O sea, o lo que no tuvieron en cuenta a partir de, bueno, del colectivo ustedes que exigían otra solución. Claro, nosotros lo que veníamos planteando, porque esta es una lucha que nosotros llevamos desde hace más de 5 años, que se conformó este colectivo, donde nosotros lo que estábamos pidiendo es, y lo que pedían también algunos diputados que acompañan nuestro reclamo desde hace mucho tiempo, diputados de la izquierda, como Romina del Pla, del Caño, Julio Cobos y otros diputados también dentro del recinto, lo que pidieron es que se retrotraiga el capital agosto del 2019. ¿Y por qué agosto del 2019? Porque es el primer reconocimiento del fracaso de esta política pública de vivienda, que es cuando Mauricio Macri, después de que pierde las PASO, congela las cuotas. Y no es una forma, no es un, digamos, no es caprichoso este hito que nosotros estamos tomando, sino que también la justicia lo está tomando. Hay varios fallos, hay uno muy famoso en la provincia de Mendoza también, donde la jueza dice, bueno, hay que retrotraer el capital agosto del 2019 para poder encontrar otra vez un equilibrio entre las partes, ¿entendés? Que como cuando sacamos los créditos, porque vos no te olvides que con una inflación, este año quizás sea de un 150%, sí. Y venimos acumulando la inflación más alta de los últimos 30 años, bueno, algo hay que hacer con ese capital, que es una bola de nieve y que sigue siendo una bola de nieve, porque este proyecto de ley solamente contempla la cuota que vos puedas pagar. O sea, en vez de pagar 30 años y sacaste el crédito, si tenés que pagar 50, y bueno, pagas 50, que al banco eso le encanta, porque le encanta tenerte cliente eterno, y nosotros vamos a ser inquilinos de los bancos eternos. Por eso decimos que, si bien para las familias que están ahorcadas, ¿no es cierto?, esto es un paliativo porque le permite seguir pagando la cuota, no es una definición de fondo y definitiva, que era lo que nosotros pretendíamos con esta media sanción, ¿no? Claudia, y otro aspecto negativo que vi del proyecto es que aquellas personas que le han iniciado demandas judiciales a los bancos tienen que desistir de eso. Sí. Tienen que desistir de eso, sí. Claro. Para poder adherir. Porque es un contrato, o sea, esto es voluntario, no es... Lo tiene que hacer individualmente cada tomador de crédito. Sí, claro. Sí, esto va a ser voluntario. Por lo cual también es bastante coercitivo, ¿no? Sí. Si adherís, olvídate de seguir reclamando. Claro. Y esto que mencionabas del fallo a favor en Mendoza, digo, porque está esa posibilidad, sí. También, digo, de uno reclamar... Hay varios. Claro. Hay varios fallos que salieron a favor, pero también no son fallos definitivos, ¿entendés? O sea, acá ya te digo, lo que está faltando es tanto audacia de la parte de nuestros legisladores como de la clase política en general también. Acá tiene que haber una decisión política clara que se ponga del lado de la gente y no del lado de los bancos. Y eso no está pasando porque este proyecto de ley lo que está haciendo también es contemplar para que se puedan sacar créditos a futuro. Ahora, sale ADEBA, que es la Asociación de Bancos y ADA, con un comunicado diciendo que cualquier modificación que se haga en beneficio de nosotros compromete el futuro de los créditos hipotecarios en el país. El tupé, ¿viste? Sí. Te digo la verdad. Sí, la verdad. Pero bueno, defienden su negocio y lo que les conviene bien, a ellos. Está bien, por eso te digo, nuestros legisladores están para defender los intereses de las familias y no los intereses de los bancos. Claro. Te digo que el otro día en el Congreso parecían que eran todos dueños de bancos, dice la mayoría. Sí. Era una vergüenza, pero bueno, en fin. No sé si pudiste, bueno, si ha trascendido o lo has podido ver. Acá en la provincia de La Pampa hay una movida que encabeza algún diputado provincial y también la diputada nacional, Bariña Marín, que van a presentar una demanda, un amparo colectivo para defender a las familias deudoras de UBA, sobre todo acá en la provincia de La Pampa. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo viste? Lo leí ayer en el diario, mira, justamente, en un diario digital. Sí. Que ojalá que prospere. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Es todo lo que te voy a decir porque se trató de... Nosotros tratamos de iniciar una demanda colectiva contra el Banco Nación hace 2 años y pico, por lo menos, que está frenada. Sí. Es un colectivo muy heterogéneo, ¿entendés? Entonces las demandas colectivas es muy difícil de que prosperen. Ya se trató de hacer en varios... Lo que pasa es que, bueno, en época de campañas políticas, ¿viste? También hay que tener cuidado. ¿Cómo te puedo decir? No quiero ser hiriente para nadie, ni quiero que nadie se sienta mal, pero la realidad es que si estudian un poco el tema se van a dar cuenta que las demandas colectivas no prosperaron. Hay una que se inició desde el colectivo con la Fundación de Derecho de Córdoba y está totalmente frenada. Yo cuando lo leí ayer dije, bueno, ojalá que ellos siendo diputados tengan más fuerza como para hacerlo, pero la realidad es que no sea otra vez una utilización de promesa de campaña. Claro. Claudia, ¿por qué se frenaron? Digo, ¿quién la frenó? ¿Fue la decisión de algún juez, jueza? o no? No tengo bien los detalles técnicos, pero sé que no prosperaron. Ah. Las demandas individuales, sí. Ah. Cuando la relación cuota-ingreso era muy superior, ¿no es cierto? Claro. O cuando ya había riesgo de ejecuciones, por ejemplo, hubo casos en Mendoza también de ejecuciones que fueron paradas por la justicia, porque hubo muchos casos de ejecuciones que obviamente, gracias a Dios, no llegaron a concretarse, pero de hecho hubo varios casos de ejecuciones que fueron paradas y bueno, y hay muchas familias también que hace 6, 7, 8 meses que no pagan, que no pueden pagar. Y está todo frenado, yo calculo, por los bancos también, con alguna bajada de línea para que no pase nada hasta que no salga este proyecto de ley. Pero los bancos claramente están habilitados para rematar cuando dejas de pagar 3 cuotas seguidas. Claro. Así están firmados los mutuos. Claudia, ¿qué le van a pedir al Senado ustedes como colectivo? A partir de, bueno, que tiene media sanción de diputados y faltaría la media sanción del Senado. ¿Ustedes quieren que se apruebe esto o que no, se modifique y que...? Nosotros vamos a seguir insistiendo con que se modifique. Ah. Que se tenga en cuenta el sobreendeudamiento que tenemos las familias. Vamos a pedir eso. Bien, bien. Ojalá que nos escuchen, que tengamos suerte, que se nos abra un poquito alguna puerta, porque nos cuesta mucho llegar a algún senador, así que bueno, esperamos poder llegar para plantearle esto, que nos parece que es lo más justo para una política pública de acceso a la vivienda. ¿Me comprendés? Esto no fue un crédito que nosotros nos hicimos, porque dijimos, bueno, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. No me lo dio a mí el usurero ni el prestamista de la esquina. Sí. Estos créditos fueron dados en el marco de una política pública de acceso a la vivienda. Las dio el Estado, las dio un gobierno en la sede del Banco Nación, con el Banco Central atrás, con una inflación proyectada de un 10% más menos 2, que claramente no se dieron, fracasó. Y si fracasó, hay que reconvertirlo. Y si hay que reconvertirlo, hay que reconvertirlo a favor de las familias, no a favor de los bancos, sí, para que los bancos se garanticen siempre su ganancia. Sí, y son viviendas, sí, son viviendas familiares, no es que te hiciste un quincho para pasar el fin de semana. Sí. Son viviendas únicas. Sí, viviendas únicas. Era la exigencia esa también. Exacto. Claudia, muchísimas gracias. No sé si quedó algo, si no, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y que tengan muy buen día.